Proseguimos, vamos a quedarnos de nuevo dentro del ámbito de la actualidad local, en este caso en el marco educativo, para hablarles de una iniciativa que nos llega de nuevo desde el Colegio Ramón Crosa. Hablamos hace varias semanas sobre un proyecto solidario que muchos de sus alumnos y profesores ponían en marcha desde el centro. Hoy en concreto vamos a hablarles de otra iniciativa muy singular, muy llamativa y con un gran resultado que vamos a ver al final de esta entrevista. Les hablamos de un proyecto que además se ha encuadrado dentro de lo que es una actuación más amplia de todo el colegio, denominada Convivencia Positiva. Se trata de una canción, de un rap que han elaborado su letra, los propios alumnos, también la música. Y todo ello, bueno, pues con un mensaje, con un contenido en valores, de convivencia dentro de lo que es las aulas, de respeto hacia los compañeros y, bueno, pues una forma de fomentar y de hacer que se vaya cada día al colegio, desde luego, con ganas por parte de todos los alumnos. Ya digo que lo vamos a poder escuchar al final de esta entrevista, pero antes, por supuesto, vamos a quedarnos con sus protagonistas, tanto con los alumnos de cuarto que pues interpretan este rap, como el profesor que ha impulsado esta iniciativa, que ya nos acompaña. Se trata del profesor de inglés, en este caso de cuarto curso, Guillermo Peña. Bienvenido, buenos días. Buenas, ¿qué tal? Vamos a quedarnos los próximos minutos, como decimos, con este proyecto. Enseguida vamos a conocer a los protagonistas de este rap, a los propios alumnos. Pero bueno, pues para comenzar, Guillermo, si te parece, ¿cómo parte, no?, esa idea? Porque creo que fue de los propios alumnos, ¿no? Sí, exactamente como tú dices. Digamos que en el aula se viven muchas cosas y lo que es la música siempre está presente, ¿no? Entonces, uno de mis compañeros aquí presente, Adrián, me trajo un día una letra hablando de las clases de inglés, ¿no? Aquí estamos aprendiendo inglés, somos 23 amigos, vamos a pasarlo bien, etcétera, ¿no? Y bueno, cuando yo leí eso, pues se me encendió un poco la bombilla y pensé en una música. Una música que posteriormente compuse y se la mostré a ellos, ¿no? Se la mostré a Adrián. Nos metimos un día en un aula, en un recreo, a grabarla. Hicimos con mi móvil, que tiene un mini estudio de grabación, el móvil, tengo ahí una aplicación. Hicimos una base rítmica y él grabó la letra con el micrófono del móvil, ¿no? Cuando la escuchamos, vamos, yo me di cuenta de que sonaba bastante bien, con bastante ritmo, bastante flow, ¿no? Como se dice en la jerga del rap, ¿no?, el del hip hop, ¿no? Pues a partir de ahí, pues se fue haciendo la pelota más grande. Mejoramos la letra, yo en mi casa hice la música, vino Luis, vino Sergio, que fueron los que se implicaron para, digamos, llevar este proyecto a cabo. Y a partir de ahí, pues, digamos, como te he dicho antes, fuimos mejorando la letra, la música. Ya yo, cuando estaba todo más o menos ensayado, después de varios meses, ¿no? Porque ha sido complicado buscar los huecos para poder ensayar, para poder corregir la letra, ¿no? Un proceso bastante que ha requerido tiempo y, bueno, un poco de sacrificio. Alguna tarde también que hemos quedado, alguna tarde en el cole para trabajar, hasta que ya estaba todo más o menos ensayado, la música más o menos hecha. Entonces, pues, me llevé lo que es mi ordenador, mi tarjeta de sonido, el micrófono, el cableado, etcétera, me lo llevé al colegio, empezamos a grabar. Y en unas tres sesiones más o menos estaba ya todo grabado. Entonces ya el trabajo de edición lo hice yo aparte. E incluso con el propio móvil fui pasando clase por clase, eso ya por las mañanas, ¿no? Y las frases que eran de coros, pues entonces los niños de las demás clases las cantaban y yo las grababa en el móvil y después las incluía en el tema. Sí. Luego quedé con un amigo mío de aquí, ubriqueño, Rafael Vega, desde aquí un saludo. Gran músico, gran persona, que me ayudó a mezclarlo, masterizarlo y editarlo bien para que suene como suene, ¿no? Que la verdad es que el resultado está bastante aceptable. Es sorprendente el resultado, lo van a comprobar enseguida nuestros oyentes. Uh-huh. Y hay que decir además que habla, podemos escuchar a Guillermo como habla con pasión sobre la música, uh-huh, porque él en realidad me comentaba, ¿no? Es profesor de inglés en, uh-huh, el Colegio Ramón Crosa, tiene por ahí su plaza, pero él es músico casi de nacimiento, ¿no? Y de hecho tiene su propio grupo y demás, ¿no? Sí, sí. Llevo bastantes años en esto de la música y de componer y tal. Y eso evidentemente ha ayudado también al resultado final, porque con pocos medios, hay que decir, porque se grabó, cuando ya digo, cuando lo escuchen nuestros oyentes, le va a sorprender porque no está grabado en ningún estudio, sino en un aula del colegio. Más o menos se preparó como se pudo para insonorizarla, pero en definitiva en un aula. Sí, sí, sí. Un aula que la transita poca gente, es el aula de refuerzo. Tiene cortinas, con lo cual absorbe bastante lo que es el eco. Tiene muebles, mesa, tiene un montón de cosas. Entonces, después de jugar un poco con las aulas que había donde nos podíamos meter sin que molestásemos nosotros o nos molestaran, pues esa fue la que se quedó, y la verdad es que tiene un sonido bastante plano. Mm. Perfecto para grabar. Pues vamos a seguir ofreciendo más detalles al respecto, pero por supuesto, los grandes protagonistas son los participantes en este rap. Estamos hablando de Luis Gálvez, Sergio García y Adrián Fernández. A los tres, bienvenidos, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues Luis, Sergio, Adrián, la idea además ha partido de vosotros mismos, ¿no? Fuisteis vosotros los que, pues tuvisteis ese proyecto de crear una canción que al final se ha ido transformando en todo lo que finalmente vamos a poder escuchar, ¿no? Sí. Coméntanos, Adrián, porque creo que tú fuiste además la persona que llevaste un poco la idea a tu profesor, ¿no? Sí, todo empezó con una como era de tres líneas, y después lo fuimos mejorando y alargando. Adrián, que os gusta la música, por tanto, ¿no? Sí. Y me decían que tú, Adrián, ya habías hecho letras de hip hop, de rap ya anteriormente, ¿no? Sí. Algunas veces hacíamos otros algunos juegos allí en mi barriada. Tu barriada, que es el Caldereto, ¿no? Sí. Sí, sí. Y allí, bueno, pues habéis hecho un poco de letras, bueno, como decimos, de este tipo de canciones. Y la verdad es que, Guillermo, además el rap, el hip hop, que es una manera de llegar con ese mensaje, ¿no? Mucho más fácil, ¿no? Sí. Sí, bueno, el rap, la verdad es que es una música que se basa en el mensaje, ¿no? En transmitirlo, sobre todo. Luis, coméntanos, ¿qué es lo que habéis estado haciendo, por ejemplo, en las clases? ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues bueno, estábamos con nuestro maestro y nos dejaba irnos por una clase, y nos íbamos con Guillermo a ensayar en la biblioteca donde podíamos, y allí hacíamos la letra y la cantábamos. ¿La letra ha sido entre vosotros mismos o ha participado todo el colegio o todo el curso? Sí, ha participado también todo el colegio, haciendo también el... ¿Lo que ha sido la letra? Los otros cuatro hemos hecho la letra y el colegio, casi todo el colegio ha hecho ya el estribillo. Esos son los coros de fondo que vamos a poder escuchar. Y los compañeros, por ejemplo, del mismo curso, porque hay que decir que soy, insistimos, de cuarto curso, de cuarto A. Sí, sí. De cuarto A. Y en vuestra clase, ¿qué os comentan? Que están muy contentos con nosotros, están muy orgullosos de nosotros. ¿Ellos han participado también de alguna manera? Sí, en los coros. En los coros, y no sé si ayudando a lo mejor también un poco en la letra, ¿no? Perfilando. Sí. Bueno, pues, ¿ha sido mucho tiempo de ensayos o no? Sí, ¿no? ¿Muchas horas? Sí. Y bueno, pues vuestras familias, por ejemplo, ¿qué han comentado? ¿Lo han escuchado ya, lógicamente? Sí. ¿Qué han dicho? Que está muy chulo, ¿no? Y nos han comentado que también le demos la enhorabuena a nuestro profesor. Adrián, ¿qué te parece el resultado final? El resultado yo no me lo esperaba así. Para mí ha sido magnífico. Y Luis, no sé si con anterioridad vosotros habéis tenido algún contacto con la música. Por ejemplo, nos decía Adrián, ¿no?, que él había hecho letras de hip hop. ¿Habéis cantado alguna vez en algún grupo o algo? No, yo no he cantado en ningún grupo, pero cuando estoy escuchando la radio o algo me gusta cantar y canto en mi casa y en el salón y todo. Así que, ¿y Sergio, en tu caso igual? Sí, también. ¿Qué música gusta? De todo un poco, ¿no? De todo un poco. Sobre todo, bueno, Adrián, especialista en letras de hip hop, nos decía, rap es lo que más te gusta, ¿no? Sí. Bueno, pues supongo que además, de cara a fin de curso, va a ser uno de los temas estrellas en el colegio, ¿no? Sí. Estáis esperando esa actuación, ¿no? Sí. Guillermo, que bueno, pues la verdad es que los chavales, hay que decir que además lo que es el resultado musical, técnico de la canción, el mensaje, ¿no?, el fondo es importantísimo. Coméntanos un poco por dónde va la letra, que enseguida sí vamos a poder escuchar. Bueno, la letra va, digamos, describe un poco lo que es la vivencia que se viven en el contexto escolar, ¿no? Lo que hace es, digamos, hablar de lo bien que nos lo pasamos en el colegio, las cosas que aprendemos. Toca un poco, digamos, las cosas que aprendemos con las distintas asignaturas, las distintas áreas y las puertas que te pueden abrir a la hora de tú aprender pues, unas matemáticas, lo que es la historia, las ciencias naturales. Todo eso son puertas que se te pueden abrir en el futuro. Y es un poco el mensaje de esa letra, ¿no? Describir qué pasa en el colegio, lo bien que nos lo pasamos y las puertas que te abren en un futuro. Hay un repaso, bueno, desde que, lo vamos a comprobar en la letra, desde que llegáis al colegio, el estribillo que es muy pegadizo, yo lo he escuchado varias veces y ya se me ha quedado, prácticamente, de, bueno, coger la mochila, ¿no?, ponte en la fila. Y bueno, pues el desayuno, importantísimo, exacto. Desayuno. Y a partir de ahí, bueno, pues poner en valor, ¿no?, lo que son las clases, lo que es el colegio de cara al futuro, ¿no? Exactamente, vamos, básicamente sí. Es además hay un repaso a las distintas asignaturas, sí. Mencionáis, creo, a vuestro tutor, ¿no? ¿Quién es vuestro tutor? Javier, que nos ha dicho que le demos también un saludo a nuestra clase. Pues ya lo hacemos, pero al final, además, bueno, le dedicaremos ese rap que vamos a escuchar. Decíamos, Guillermo, que, bueno, un mensaje muy positivo, muy importante a tener en cuenta, y de hecho se enmarca, ¿no?, al final del proyecto se ha enmarcado en un proyecto más amplio del colegio, que es el de convivencia positiva, ¿no? Exactamente, sí. Ya que esto nació de una iniciativa propia, alumnos y tal, pero ya a medida que fue tomando forma, pues pensamos en incluirlo en el proyecto de convivencia positiva, porque la verdad es que es un aspecto muy relevante, ¿no? Porque ya el mensaje de la canción es de convivir bien, ¿no? Y de estar bien, de estar feliz, de estar de buen humor. Además es un proyecto que puede considerarse como transversal, ¿no? Porque sí, educación, valores y temas transversales. Incluso, bueno, pues no sé si pensando en traducirla y también sería tema de tu asignatura de inglés, daría mucho juego, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ya todo será. Se irá viendo. Se irá viendo. Pero no sé si incluso un punto de partida para repetir, a lo mejor en próximos cursos, sí. Tener en cuenta. Sí, hombre, digamos que esta actividad puede marcar el inicio de algo que puede. Que puede agrandarse mucho, ¿no? Como es hacer más canciones, no solo de rap, sino de más estilos, y acercar un poco esa música al aula, a los alumnos, que vean el proceso de cómo se graba una canción, lo que son los ensayos, la convivencia, ¿no? Que engloba todo eso, ¿no? y todo desde el respeto y de saber cuándo, digamos, los turnos de cada uno a la hora de hablar, de cantar, de guardar silencio, respetarnos. Y bueno, me puedo pegar toda la tarde hablando de este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que es muy buena iniciativa para que a partir de aquí salgan más cositas, más canciones y, ¿qué sabes? Lo mismo dentro de unos años podemos recuperarlos todas en un disco. Pues en el futuro, ¿no? En el futuro se verá. Lo cierto es que Guillermo, como decíamos, es profesor de inglés, pero músico. Y en ese sentido, como grupo, no sé si has practicado este tipo de música o no. ¿Te dedicas por otra música? ¿Te refieres al hip hop? Sí, sí. Bueno, yo no, el hip hop la verdad es que no lo he tocado mucho, pero sí que la mayoría de las bandas en las que he tocado, y bueno, en mi banda actual, hacemos música negra, y el hip hop viene de la música negra, de África, blues, tal, y musicalmente se basa un poco en eso. Luego ya lo que es el mensaje, pues eso se puede hacer de muchas maneras, en este caso en hip hop, que es poesía, ¿no? Pero sí que yo digamos que estoy muy influenciado por esa música negra. Así que bueno, pues como decíamos además al principio, el hip hop sí que hace que llegue más a los pequeños, sí. ¿No? Es algo que les llega más, es una música que pues es algo cercano, ¿no? Sí, es algo cercano, fácil de cantar, de entonar, ¿no? Digamos que musicalidad lo que tiene es la propia recitación y entonación de la frase. Y además que cuando tú haces un rap, ya sea lo que quieras transmitir, ya sea algo alegre o algo triste, digamos que lo hacen como echándote la bronca. Esto lo sé que no sé cuánto, ¿no? Que lo hacen de una manera agresiva, ¿no? Entre comillas. Entonces eso impacta más y llega más. Se te queda mejor. Hemos hablado en estas semanas atrás además con profesores de música de otros colegios que han participado en el proyecto Cantaria. Ajá. Y bueno, pues la verdad es que hay diferentes iniciativas, ¿no? En el ámbito educativo, aunque seas profesor de inglés, pero ya decimos que de todas maneras ese gusanillo, ¿no? de la música lo tienes ahí. Y te quería preguntar precisamente, ¿no? Ese trabajo que se está haciendo en los colegios para poner en valor, ¿no? Precisamente esa asignatura es muy importante también, ¿no? Sí, es muy importante porque lo que es el área de música desarrolla muchos aspectos de la personalidad del alumno, ¿no? Ya sea la sensibilidad, la afectividad, luego los procesos mentales que tú realizas para entender y analizar la música, pues son los mismos que cuando tú estás leyendo un texto, pues estás leyendo una partitura, es lo mismo. Aprendes a expresarte corporalmente, aprendes a expresarte de muchas maneras, y creo que todo este tipo de proyectos, como el Cantaria, que es un proyecto muy bonito, la verdad es que ayuda mucho a ese tipo de aprendizaje, de conocimiento en sí mismo y todas esas cosas. Bueno, pues vamos a escuchar ya mismo ese tema musical. Van a poder oírlo nuestros oyentes. ¿Qué os ha gustado más del tema? ¿Qué parte es la que más os gusta? ¿El estribillo? ¿El arranque? Todo en general, supongo, ¿no? Sí, todo en general, pero lo más dedicándoselo a nuestro maestro. Cuando hacéis referencia, ¿no? A vuestro maestro, además una forma de animar a vuestros compañeros a que vayan todos los días con ganas, ¿no? Al cole. Sí. La letra que, bueno, pues en ese sentido, no sé si os veis reflejado en esa letra o un poco. Sí. Hay días que se va con más o menos ganas, ¿no? Al cole, pero siempre hay que tener presente que es muy valioso, ¿no? De cara al futuro. Sí. Adrián, Luis, Sergio, de cara al futuro, ¿esto va a ser qué? ¿Por qué no? ¿Hay más letras de música? ¿Qué os parece? Sí, está bien. Adrián, que nos decías que ya había escrito letras, esto te hará, bueno, pues, impulsarte, ¿no? Para que sigas en ello, ¿no? Hombre, claro que sí. Sergio, Luis, ¿con ganas de seguir en esto de la música? ¿Hacer alguna otra canción o no? Hombre, espero que sí, que el año que viene hagamos otro rap o otra clase de música. Y bueno, pues lo dicho, antes de escuchar el tema, le mandamos un mensaje, ¿no? ¿Qué le diré a vuestros compañeros que os están escuchando ahora mismo? Que gracias por apoyarnos tanto. y también de que vayan, que como está puesta por la mañana, que vayan al colegio con más alegría y más ganas de estudiar y aprender. Lo mismo que Sergio, que gracias por apoyarnos, que nos han estado siempre apoyándonos. Bueno, pues esas palabras ya en sí son el mejor fruto, ¿verdad? De lo que se dice en la canción, se puede ver, ¿no? En el compañerismo, por supuesto que sí, de toda la clase del cole y en representación, los protagonistas, como decimos, de este rap, cuyo título es, por cierto... Coge tu mochila. Coge tu mochila, ¿no? Así que... dentro de lo que es el estribillo, el arranque para ir al cole. Guillermo, no sé si hay algo más que apuntar sobre una iniciativa, la verdad es que es muy, muy interesante y que ahora vamos a poder conocer todos. No sé si en el colegio, supongo, ¿no?, que ya todo el mundo lo ha escuchado el tema, ¿no? Sí, ya se saben, la mayoría se sabe la letra ya. Y bueno, pues será, como decíamos al principio, uno de los éxitos asegurados para el final de curso, ¿no? Bueno, ya veremos. Seguro que sí. Nos vamos a quedar en este punto agradeciendo a Luis Gálvez, Sergio García y Adrián Fernández, que son los alumnos de cuarto curso del Colegio Ramón Crosa, que, como decimos, protagonizan ese rap que vamos a escuchar enseguida. Y Guillermo Peña, que es el profesor especialista en inglés del Colegio Ramón Crosa, que ha impulsado todo este proyecto. Muchísimas gracias y enhorabuena por el resultado, por esas ganas que le habéis puesto, porque como podemos escuchar ya, la verdad es que pues es un tema musical fenomenal, se van a quedar nuestros oyentes con ello. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? No me gusta el colegio. Es un rollo y un aburrimiento. Te entiendo. Pero no te desanimes. Ya verás cómo te irá bien. Tenemos un mensaje para ti. ¿Para mí? Sí, sí, sí, para ti. Ajá. Aquí estamos, otro curso más. Siempre unidos, muy amigos, los de cuarto A. Todos juntos vamos a aprender a respetar, trabajar y pasarlo bien. Convivimos en el aula donde pasan muchas cosas divertidas, poniendo buen humor en nuestras vidas, realizando actividades en grupos individuales, con nuestros profesionales. En el cole, nuestro centro, en continuo movimiento, santuario del saber, cuna del conocimiento. Javier es nuestro maestro, muy querido, solo falta de salir Padre Nuestro, dirigiendo el cotarro que nos confiamos. Creemos, respetamos. No la pifie, compañero. No me seas despistado. Siempre que lo necesites, que estaremos a tu lado. Coge tu mochila. Echa el desayuno. Vente para la fila. Construyamos el futuro. Disfrutando de las ciencias naturales. Cuerpo humano, nutrición. Plantas y animales. Las montañas. ¡Ríos! Vemos en sociales. Con la historia conocemos famosos personajes. Matemáticas, automáticas. Disfrutamos del arte en plástica. Los idiomas nos acercan a las culturas extranjeras. Nos espera todo un mundo más allá de las fronteras. Cultivamos nuestro cuerpo con la física. Mejoramos los sentidos con la música. La lectura y escritura esenciales te darán acceso a las obras universales. La cultura está aquí, al alcance de tu mano. Con paciencia y con esfuerzo tener el mundo en tu mano. Y podrás viajar y podrás crear, hacer, deshacer y volver a intentar.